Ladies, your table is ready. They say some things never change. But the truth is, life is full of surprises. And as your story unfolds, the city reinvents itself. And just like that, a new chapter begins. Buenas tardes. Muy buenas tardes. No estás solo. Te tengo mal acostumbrado. ¿Sí o no? No, estoy mal acostumbrado. Ajá. Bueno, pues bienvenidos al 88º programa de Pica. La actualidad. Hoy es viernes. Sí, para todo el día. Ya acabo de cerrar la cita para viernes. Para hoy es día. Miércoles. Ya te gustaría que fuera viernes. No sé qué decirte. Bueno, hoy es miércoles. Sí. Miércoles 20 de marzo del 2024. Estamos en riguroso directo. Son las 18 y 31 y 36, 37, 38 segundos. Estamos hablando a través del 102.8 de la FM. Correcto. De la emisora Radio Mai. Uh-huh. La radio de la margen izquierda. Uh-huh. Aquí en Zaragoza. Así es. ¿Y qué más podemos decir? Pues que si... Que si se animan nos pueden llamar por teléfono. Ah, efectivamente. Por ejemplo, al 976-52-5645. Ahora repítelo mirando al micrófono. 976-52-5645. Yo también te quiero. No, es que te has puesto a hablar para el otro lado y no, claro, no es que se oía. Lo apuntaba ahí. No se oía. Pues lo voy a repetir, 976-52-5645. Bueno, que se llamáis porque os equivocáis. Bueno, pues eso. También se pueden poner en contacto con nosotros en el chat, que uh-huh. lo tenemos abierto. La forma más rápida es entrar en la página web de Radio Mai, que es www.radiomai.com, y en la pestañita de chat entráis y os lleva directamente a la sala donde estamos. Así si es. Si sois usuarios habituales de IRC, estamos en el IRC hispano, en la sala Radio Mai. Luego, si por casualidad, que es lo que se lleva ahora, nos escucháis por los podcasts que subimos al iVoox, que ponemos en nuestra página web, pues no llaméis porque no estaremos. Pero sí que podéis mandar un email a radio@asociacionpica.org y ahí también podéis ponernos cualquier cosa, sugerencias, dudas, preguntas, verter toda vuestra inquietud, que nosotros amenazamos con respondernos a todos. Sí, y eso es lo que tenemos. Pues muy bien. Pues ya hemos hecho las presentaciones. Mandamos los respectivos recuerdos a nuestra querida Eva. Sí, a ver si que está ya allí, pero hay que ir. A ver si se nos va mejorando. Despacito para que vaya sentando todo. Un besito. Y cuando usted. No, cuando usted quiera, no. El poder lo tengo yo, I have the power. Pues a que estás acostumbrado, pues podemos ir con las efemérides de. Pues dale. Del día de hoy, por dale, ejemplo. Que el 20 de marzo es. Pues un 20 de marzo, pero de 1997, la justicia española condenó a Mario Conde, el expresidente de Banesto. Condenó a Mario Conde, correcto. A 6 años de cárcel por apropiación indebida y falsedad documental. El documento mercantil. Las cositas que hacía este hombre. Sí, yo tenía un amigo entonces que trabajaba en el Banesto. Uh-huh. Me contaba historias interesantes. Pero pues, era la imagen del triunfador de entonces. Era el Sí, sí, sí. El... Todo el mundo quería ser como así Mario Kondo. Sí. ¿Cuántos kilos de gominas habrán vendido por culpa de él? Pues ya ves. Luego, otro 20 de marzo, pero en esta vez de 1861, un terremoto destruyó la ciudad argentina de Mendoza, provocando la muerte a más de 10.000 personas. Y se produjeron numerosos incendios por el uso, claro, la electricidad no estaba... Sí, entonces no, no sé, de, entonces tenían las lamparitas estas de bencina, de bencina y tal. Y claro, produjo muchos incendios, se rompieron, pero que tardaron 4 días en controlarlo. Sí, claro. No está mal. Porque además las construcciones también serían madera muchas veces. Adobe, paja, etc. etc. En 1980 la coalición nacionalista de Convergencia y Unió ganó las primeras elecciones autonómicas, celebradas en Cataluña. En 1998... el gobierno da cumplimiento a una sentencia del Tribunal Supremo que declara la valla del Toro de Osborne como elemento decorativo del paisaje protegido. Sí, porque además había una normativa europea que retiraba toda cartelería o todo anuncio de las carreteras. Pues la gente ya no se acuerda, pero yo me acuerdo cuando era pequeñito que ibas por la carretera, había cientos de anuncios, de vallas publicitarias que se veían desde la carretera y tal, y se consideró que eso distraía a los conductores y podía provocar accidentes, entonces se prohibieron, pero en España el toro de Osborne se indultó. En el 2003, a las 5:35 hora local, comenzó oficialmente la invasión de Irak. Sí. Nos acordamos. Nos acordamos. En el 2004, Juliana de Holanda, madre de la reina Beatriz, falleció en el palacio. Bueno, es que es donde viven los reyes. Sí, pero en el de Soestigis. Ese te lo he dejado para Soestigis. Tenía muchas consonantes y pocas vocales. ¿Se puede pedir vocal? Por eso. En el 2010 el Papa Benedicto XVI pidió perdón a las víctimas de los curas pederastas en Irlanda. Pero solo en Irlanda, los demás que... Los demás que ya se irán viendo poco a poco, luego se empieza. En el 2014 la Duma rusa ratifica la incorporación de Crimea y de la ciudad de Sebastopol a la Federación Rusa. Porque sí, ya está. Sí, bueno, me voy a callar. Vale. Y en el 2016 el presidente de estadounidense Barack Obama llegó a Cuba para comenzar una histórica visita, que fue la primera de un mandatario de los EEUU a Cuba. Desde 1928. Así es. Que eso te lo había saltado. Pues tal día como hoy cumplen años, pues un tal Benito Zambrano, director de cine. Sí. Yukito Kishiro, un dibujante japonés. Al Kishiro este no lo conozco. No sé quién es. Ya te lo presentaré. Vale, vale. John Kocinski, piloto de motos. Silvia Pascal, una actriz española. Y Fernando Torres, el futbolista. 40 tacos cumple el niño. El niño, que ya no tan niño. Bueno, pero al que le cae, le cae. Yo tengo más y en mi casa sigo siendo el niño. Y tal día como hoy nos dejaron Gorka Aguirre, un político, Matilde Torres, Iñaki Azcuna y David Rockefeller. Se podría añadir también a Isaac Newton. Sí. Pero es que hay un problema con Isaac Newton. ¿Cuál? Pues que nació y murió con el calendario juliano en vigor. Ah. Con lo cual dicen que nació el 25 de diciembre, pero si lo pasas al gregoriano de ahora, sería el 4 de enero. Anda. Y murió el 20 de marzo, que si lo pasas al calendario actual, sería el 31 de enero. O sea, de marzo, el 31 de marzo. Le han quitado vida. Hay unos 10 días que nos faltan, se los quitaron a la humanidad al pasar de un calendario al otro. Pues hoy se celebra el Día Internacional de la Felicidad y el Día Mundial del Síndrome de Down. Sí. Y si has nacido como el niño, un día como hoy, pertenecerás al signo de Piscis. ¿Y tendrás que estar a remojo toda la vida o...? Eso ya, si crees en estas cosas, pues a lo mejor, pues sí. No sé. ¿Te huele el sobaquillo a pescado? Según la hora. En fin, pues efemérides hechas. Pues eso, pues si quieres ponemos una cancioncilla. Por ejemplo. ¿Eh? Y nos metemos en materia. We'll be right back. menudo los hijos se nos parecen. Así nos dan la primera satisfacción. Pues bueno, ya estamos aquí. ¿Por qué hemos venido? ¿Y qué? ¿Qué nos vas a ilustrar hoy? No, era seguir un poco con el tema de la semana pasada, que uh-huh. estuve hablando sobre privacidad. ¿Y te faltó tiempo? Y no, no me faltó tiempo. A ver, es que es complicado. Cuando estás solo, sí. pues no hay movidita, porque aquí entre que... pues nos echamos una risa, es una discusión, decimos tonterías y tal. Sí. En cambio, yo solo, pues no me salen las tonterías porque no soy de natural gracioso. Yo tampoco mucho, pero bueno. Pero bueno, pues puedes entrar en una conversación y hacer las cosas un poco más amenas. Más amenas. Ahí tienes razón. Entonces, cuando estoy solo. Tengo la sensación de estar soltando un ladrillo. O sea, vaya ladrillo que estoy soltando aquí. Y ya digo, pues voy a parar porque si no, no. Me conozco, me caliento. Y voy a parar y entonces normalmente no termino. Pero si era una cuestión que quería comentar, ¿no? Y que me lo dejé en el tintero la semana anterior sobre los principios de Internet, que era todo más sencillo, más simple, más, más amable con el usuario. Y se ha torcido, por decirlo de alguna manera, se ha torcido en el momento en que era una herramienta que estaba siendo utilizada para el bien de los usuarios. Y ciertas empresas la han retorcido para el beneficio de sus intereses, no de los usuarios. Entonces estuve viendo un tema también sobre privacidad, que era una petición que se estaba firmando en toda Europa para la empresa esta que estaba escaneando iris de la gente a cambio de dinero. Que están por los centros comerciales y que habían solicitado que la Unión Europea prohibiera eso. La Agencia de Datos Española ya ha emitido un aviso de peligrosidad, porque además la gente que está haciendo eso y que se está dejando escanear viendo la estadística de tal, suele ser gente necesitada, gente que no entiende tampoco Internet, claro, pero aunque lo entendiera tampoco tiene alternativas porque le pagan por algo y necesita el dinero. Pero por lo que yo tampoco es que paguen, pero claro, hoy en día me hago. Ya, pero para ti a lo mejor 20 o... ¿Cuánto eran 20 euros lo que pagaban, ¿no? O algo yo así. Alguna, o... Había habido entre 15 y 18 o por ahí. No pero sé. Bueno, que son... Bueno, ponle 20. Que son, pero que son... para ti 20 euros no es nada, porque tienes una economía más o menos normal y 20 euros no te llevan a ningún lado. Pero el que necesita dinero, 20 euros pues puede significar que ese día coma. Uh-huh. Y es comida para hoy. Sí, sí, sí. El problema de todo esto, pues que esos datos no se sabe lo que van a ocurrir con ellos. Claro, porque es que el iris es, vamos, yo vi que o leí que era que no se puede copiar ni con inteligencia artificial ni con nada, es personal, intransferible y tuyo. El tema es que datos biomecánicos, que se llaman así. Pues parece ser que es el futuro de nuestras relaciones, por ejemplo, con nuestro banco. Hombre, que te autentifiquen mediante el iris, por ejemplo. Hombre, ya es un hecho de que cuántos móviles se abren con la huella dactilar, por ejemplo. Sí. O el anuncio que veíamos de un banco por el reconocimiento facial, poniéndote el móvil delante ya te abrías una cuenta corriente. Sí, claro. Por ejemplo. Y ya si empezamos a pensar mal, que aquí siempre hay que pensar mal, porque... A ver, no es pensar mal, porque a lo mejor tampoco lo están haciendo... A ver, si me explico. Si no, ¿para qué lo quieren los iris? Si no es para mal. A ver, la autentificación por temas biomecánicos es algo que está, por ejemplo, a la orden del día en China. En China hay cámaras y ya tienen reconocimiento facial y toda la pesca, y funcionan así. Pues. Uh-huh. Y cuando nos descuidemos, pues poco a poco nos lo irán metiendo, de una o de otra manera nos los van a ir metiendo. Correcto. Porque ese es el futuro hacia el que vamos. ¿Cuál es el problema de acumular los datos? Que lo decía la semana pasada. Que puede ser que no sea para algo malvado. Por decirlo de forma directa, ¿no? Puede que no sea de algo malvado. Y ponía el ejemplo que ocurrió con la acumulación de datos, por ejemplo, en fichas perforadas que se hacía en Holanda antes de la Segunda Guerra Mundial. Había un holandés que le gustaba mucho esto de la estadística y tenía datos de todos los ciudadanos recogidos en fichitas perforadas. Entre otros datos, recogía la religión, y la recogía con el ánimo de que, bueno, en Holanda parte de los impuestos de los ciudadanos van a parar a su iglesia, a su confesión religiosa. Entonces recogía automáticamente esos datos y cogía, pues, los impuestos que ha pagado fulanito, pues van a la sinagoga, a la iglesia tal o a la iglesia cual, es católico o es protestante o es judío. No, ¿lo hacía con mala intención? No, era algo... A ver, ya lo dijo... De usuario. El Hoover este, el del FBI, que la información ni los datos es el poder. ¿Cuál fue el problema? Pues que llegó un señor con un bigote un tanto ridículo, pero de muy mala leche, y cogió todos esos datos. El resultado, que los judíos en Holanda prácticamente se extinguieron. Fueron extinguidos, no es que se extinguieran ellos porque quisieran, o sea, los extinguieron. Sí. ¿Por qué? Pues porque tenían todos los datos. Escapó solo el 25% porque se pudo escapar. Porque se fue antes de que llegara el señor del bigote. En Francia, que también utilizaba maquinitas de estas, como estaba prohibido, se consideraba que no era... bueno, recoger los datos de religión, porque se consideraba algo personal, que pertenece a la intimidad de la persona, pues no se recogían esos datos. Pero viendo el resultado en Holanda, el señor del bigote le dijo al francés que recogía los datos que recogiera también religión. Pero el francés se dedicó a recoger datos, pero a falsear todo. Sí, bueno. Viendo cómo eran los estos, ¿cuál la diferencia? Pues que en Francia se salvó la mayoría. No, eso está claro. El recoger datos, ya estamos viendo que hay que tener muchísimo cuidado, y sobre todo quién va a tratar esos datos y cómo se van a resguardar. Entonces, a lo que íbamos, la empresa esta que está recogiendo los iris, a lo mejor hoy no está extendido, pero lo que iba a decir antes, estamos hartos de ver películas que para abrir una caja fuerte, abrir cualquier cosa, pum, el ojo. Lo del ojo no se hace por el iris, se hace normalmente por el fondo de ojo, que ocurre lo mismo. A ver... Pero que da igual. Y si sabemos que el iris no se puede copiar y es único de cada persona, pues es como le estás entregando la llave de... Es como darle las huellas digitales, es como... Sí, la llave de... ¿Quién tiene nuestras huellas digitales? La policía. Correcto. Las tiene en sus bases de datos porque tenemos DNI. El tema es que nosotros tenemos DNI, pero hay otros países por ahí sueltos que no tienen ningún tipo de información sobre el usuario, nada más que, si acaso, el registro de nacimiento y gracias y de defunción. Pero en fin. Y era un poco el tema de cómo ciertas empresas maniobran para cargarse las cosas. A ver, es que eso, por suerte o por desgracia, o por lo llevamos intrínseco los supuestos homo sapiens. ¿Cuántos han intentado o han hecho un invento en pro de la humanidad para mejorar X aspecto y casi siempre ha salido luego el otro, el que lo ha empleado para...? A ver, tenemos claro lo que son las herramientas. Cualquier herramienta se puede convertir en un arma. Claro. Es eso, el problema que tú descubras algo o hagas algo con toda tu buena fe que... El tema está en que Internet se diseñó, sobre todo el protocolo TCP/IP, que es la base de toda la Internet, se diseñó como un elemento para la guerra, porque salió del ARPANET, y el ARPANET fue un diseño y fue un proyecto de... Tras la Guerra Fría. No, de los Estados Unidos. Es decir, ¿qué pasaría si el enemigo nos destruye nuestro sistema central de datos? Pues que perdemos todos los datos, estamos a ciegas. ¿Qué hacemos? Pues distribuir los datos en diversos servidores. ¿Para qué? Pues para que... Si se carga en un servidor, tenemos el resto. De forma que si se cae parte de la red, sigue estando otra parte de la red. No la puedes destruir toda. En aquella época, según tengo entendido, porque te voy a discrepar. Discrepa. Y en este tema, servidores como tales no habían, porque los ordenadores no estaban pensados para estar interconectados. No, sí que había. No había. Sí había. No había. Sí había. ¿Que no? Sí. Al principio no, te estoy hablando después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial lo que había eran grandes ordenadores... En habitaciones tremendas. Que funcionaban que con... Pero... lo que tenías era una terminal tonta, que se llamaba. Correcto. Te mandaban una terminal... Y entonces quisieron, digamos, interconectarlos para estar comunicados. Por si las redes de entonces, que eran las telefónicas, iban por los hilos y tal, pues fallaban y estaban muy expuestas a cualquier sabotaje. No fue exactamente así, pero... Pero por ahí van los tiros. El tema es que cuando se crea eso, que nadie sabía qué hacer con ARPANET, porque Estados Unidos, muy bien, mira, parece que funciona y todo. Pero como no sabemos qué hacer con ello, pues vamos a dárselo a las universidades y que hagan lo que quieran. ¿Y qué hicieron las universidades? Pues conectarse. Se interconectaron. Entonces, el nacimiento de Internet, por decirlo de alguna manera, parte del MIT, cuando se conecta con... ¿Cómo se llamaba la otra? Con Berkeley, a través de ARPANET. Luego se conectaron con Europa, con el CERN, que es el que lanza el protocolo HTTP, el famoso www. Y se lanza todo. El tema era de... Pues mantener la comunicación, ¿no? Mantener la comunicación sin que hubiera nada central que pudiera caerse. Claro. O sea, por ejemplo, el otro día se cayeron a la vez los servidores de Meta, porque se cayó Facebook, se cayó, bueno, todo lo de Meta, Facebook, Instagram, WhatsApp y tal, y se cayeron también los de Google. ¿Qué ocurre con la centralización? Pues eso, que como son centrales y se cae todo. Se cae todo, claro. Y la historia es un poco que hay movimientos por ahí para volver a lo que era antes de las grandes corporaciones de Internet, que es a descentralizarlo todo. A que vuelva a estar descentralizado, sí, y no eso haya. Es complicado por lo que hablamos, que el tema de los datos, el manejar datos, el saber de. Es muy goloso. Claro. Lo que decimos en las charlas de pica. Cuando algo es gratis, el precio eres tú. Porque quieren algo de ti. No siempre, pero sí. Más o menos, a ver, en general. Entonces, claro, tener datos, tener información, tener. Eso es muy goloso. Y siempre habrá. Porque siempre lo hay, por desgracia, gente mala, pues eso. Como el señor del bigote que has nombrado antes, y como más gente que. Ya no por tener datos, sino hasta incluso pues como hemos visto muchas veces, la manipulación para creer que la gente piense para un lado, piense para otro, pues. Sí, eso lo vimos en Facebook concretamente. Y de hecho hicieron declarar al Zuckerberg en el Congreso de Estados Unidos para nada. Sí, por eso que todo esto pues hay que tener siempre, hay que estar muy precavido, y cuando te piden algo por nada o encima te pagan, como lo que hablamos del Iris, algo habrá detrás, es que tampoco han explicado para qué lo quieren. Es como cuando aquella aplicación, no sé si te enterarías, seguro que sí, de que te hacían envejecer, ¿cómo serías tú de abuelo? Se habló que si era una empresa rusa, que para reconocimiento facial del futuro. ¿Sabes para qué se utilizó eso? No. Para una inteligencia artificial que se inventa caras. Se inventa caras. Se inventa caras realistas. Que muchas veces la utiliza determinada gente para ponerse foto de perfil. Es que en tal sitio tienes que tener foto de perfil para entrar. Pues sí, el otro día le. Bueno, sí, claro. Hace tiempo entrevistaron a unos en la. Claro, por la radio que escucho cuando voy por ahí con. Que se habían creado, pues eso. Un perfil en Instagram o en TikTok, sí. Y que era todo falso. Sí. Lo habían creado con inteligencia. Pero lo gordo, que a mí lo que me extraña. Bueno, ya no me extraña nada, pero que tenía millones de seguidores. Sí, hay una modelo, la más seguida del mundo mundial, que además es de Barcelona, y que no existe. Esa chica no existe. Está creada artificialmente. Es una empresa de publicidad que la tiene. Y además hace anuncios, es decir, la usan para. Claro, pues para con tantos seguidores. Me parece que una foto ya cobraban, me parece que eran 1.000 euros. Claro. Una foto que saliese tomando un refresco X o comiendo lo que fuese. Sí, sí. Pues eso es lo que. Tristemente lo que hay. ¿Y sabes cuál fue, según he leído aquí, el primer mensaje que se envió entre entre un estudiante de posgrado, Charlie Kline, ya sabéis mi inglés, y el Instituto de Investigación de Stanford? Que había unos 600 kilómetros. ¿Cuál fue? ¿Cuál? Lo. Quería poner login, pero no. No llegó. No llegó, le dio al enter antes. No llegó. No, pero que es curioso porque, por ejemplo, cuando hay cosas descentralizadas, como existía el XMPP, bueno, sigue existiendo y de hecho está resurgiendo de nuevo, que es un protocolo de comunicación. Para mandarse mensajes, estilo WhatsApp, pero descentralizado. Tú tienes tu dirección con tu en tu cuenta y tal, y yo te mando un mensaje desde mi servidor, que es distinto, igual que el correo electrónico, pero para mensajes cortos. Incluso hay salas de chat y tal. Pues esto es lo que hizo, por ejemplo, lo que cogió WhatsApp. Y lo cerró. Pero por debajo utiliza ese ese protocolo, solo que no se conecta con ningún otro servidor. Es decir, lo tiene ahí cerrado. Algo que han estado intentando hacer Google y Microsoft. ¿Por qué no lo han conseguido? Porque no era solo una empresa. No es una sola empresa, porque si le hubieran dejado solo a Google, ya solo podrías tener correo de Google. Claro. Pero Microsoft no se ha dejado. Y entonces están ahí en la pelea. Sin embargo, sí que están de acuerdo a que todo correo que llegue de un servidor que no sea ni Google ni Microsoft directamente va al spam. O sea, ¿por qué? Tal cual. Porque sí. Porque sí. Es mi correo y hago lo que quiero. Entonces, pues eso, es una forma de ir cerrando ese servicio. Claro. Porque el correo electrónico les debe estorbar porque es distribuido. Y una pregunta que me hago yo, ¿dónde está Internet? Porque no, la nube. ¿Dónde está? ¿Hay algún sitio físico? Decías, mira, aquí sí, está. Hay un montón de servidores y hay un montón de nodos gordos. ¿Qué es un servidor? A ver, un servidor es un ordenador. Vale. Cosas de casa puedes utilizar un ordenador de casa. Y que sea un servidor, y entonces le conectas un disco duro gordo para que vaya almacenando datos y le conectas los servicios que vayas a utilizar. Le puedes montar un servidor de correo, le puedes montar un servidor web, le puedes montar lo que quieras. Un servidor es un ordenador que cuando le piden datos los da. Entonces, cuando nos conectamos a una página web, al correo, sí, eso normalmente está nos en estamos conectando en a un ordenador. A un ordenador. Que a está un ordenador en donde sea. Donde sea. Esos servidores además normalmente suelen ser nodos gordos, y hay empresas que se dedican a mantener ese tipo de servidores. La mayor parte del mundo mundial son de Amazon, el AWS. Y el nodo gordo es ese, pues un montón de ordenadores allí. Un montón de ordenadores. Con un montón de datos. Normalmente no solo uno, sino varios. Y suelen estar distribuidos por el mundo mundial. ¿Qué ocurre con ese tipo de ordenadores? Que son muy grandes y hay que refrigerarlos. Y había un estudio de Microsoft, por ejemplo, que estaba haciendo nodos de ese tipo que los sumergía en el mar. Funcionaban debajo del agua para que el mismo mar lo refrescara. Hicieron el intento y de momento están ahí porque están diciendo que la sale muy mala, No, pero no solo eso, lo que si refrigeras algo en un sitio, lo que hay alrededor se calienta. Entonces, ese calentamiento del agua, están viendo qué efectos ecológicos hay en el ecosistema marino si tú metes allí ordenadores. Y bueno, y hay varios centros de datos de ese tipo. Son centros de datos, son infinitos ordenadores. Y luego, por otro lado, están también los superordenadores, que normalmente se utilizan para cálculos. Son ordenadores grandísimos y lo que son técnicamente son clusters de ordenadores, es decir, muchos ordenadores coordinados haciendo cálculos. Y hay varios superordenadores. En Barcelona hay uno que es de los más grandes, está, me parece, entre los 50 más grandes del mundo. Y entonces podemos afirmar sin temor a equivocarnos de que la nube existe. Se puede tocar. Ver, físicamente son ordenadores. Son ordenadores al fin y al cabo. Tú lo metes allí que dices, eso no, la nube como que no existe. No, sí existe. Es un ordenador que está en algún sitio donde está guardado tus datos. ¿Vale? Claro. Existen. Lo único, ¿qué control tienes tú sobre ese ordenador? Pues prácticamente ninguno. Claro, porque ahí digamos que tú abres y consultas y ves internet, vas navegando, que se dice, sí, por los datos que tiene ese ordenador y ya está. Uh-huh. Y también ha cambiado mucho, porque yo me acuerdo, bueno, cuando empecé en esto, la gente ya no se acordará de lo que es un módem, pero te conectabas al entonces era Timofónica, porque no había otra compañía en España, y entonces te daba un usuario, que también tuve mis problemas para dar de alta mi usuario, porque era la inicial y el primer apellido, tu número de, o sea, tu nombre de, sí, de usuario, tu inicial de nombre. Y entonces, claro, yo tuve una discusión con una operadora porque mi apellido arroba, y me dice, no, el correo electrónico, no, es que mi apellido arroba. Y le dije, ¿y cómo se va a apellidar arroba? Y digo, pues, a ver, señorita, ¿tiene usted los datos ahí enfrente de la pantalla? Sí, ¿cómo me apellido? Arroba. ¿Y usted cómo se apellida? Y me dice, García, ¿no? O Gómez, no me acuerdo. Sí. Y digo, hey, ¿cómo se va a apellidar usted Gómez? Claro. ¿Por qué se apellida usted Gómez? Que también, que eres curioso hasta para eso. Entonces, no, claro, pues yo puedo decir que internet lo llevo en la sangre. Bueno, al tema que iba, pues te enchufabas con un módem que hacía ruiditos. Había hackers que eran los frikis, que eran capaces de silbarle al teléfono, y le silbaban para, y eran capaces de conseguir llamar sin que te lo cobraran y cosas. Sí. Total, que te conectabas, claro, mientras estabas conectado con el teléfono, no tenías teléfono, le estabas comunicando, porque claro, no había, solo había una línea. Había una línea. Entonces, tú enganchabas allí y lo que hacías normalmente, te conectabas a algún centro de BBS, te descargabas el bloque que normalmente venían en ficheros comprimidos, te lo descargabas al ordenador, subías lo que habías esto y cortabas. Y entonces luego ya el fichero que te habías bajado te lo leías tranquilamente, porque además era carísimo, claro. Sí, porque no había aquello de esto que hay ahora de llamadas ilimitadas. Sí, era monstruoso. Y entonces era una forma de estar comunicado con el mundo exterior. Luego ya cuando se democratizó esto de las páginas web, a lo que iba era que, bueno, de los BBS se convirtieron, básicamente surgieron los foros. Uh-huh. Era cuando había un montón de foros y te conectabas a un foro y hablabas con gente ahí, con tus estos, y tenías tus hilos de discusión y tal. Y era la época de los foros, y cada uno pues tenía sus foros a los que entraba, miraba y conversaba y tal. Pero era descentralizado, cada uno se podía apuntar al foro que le daba la gana. Uh-huh. Básicamente. Y era una internet sencilla. Pero claro, de eso, que al final los foros eran una aplicación web más que una página web. Porque una página web al final es una página HTML, te muestra la información, la lees y ya está. Ya está. En cambio, en los foros se interaccionaba con la herramienta, había botones que pinchabas, había cosas que escribías en formularios para enviar mensajes. Lo que es una aplicación. Lo que es una aplicación. Sí, que las tenemos todos en el móvil. Y en la actualidad, pues la internet es bastante más compleja. No es la HTML pura como se inventó, sino que son aplicaciones web funcionando a tope. Entonces, ¿qué es lo que nos están haciendo? Pues que perdamos la perspectiva. Y todo evoluciona tan rápido que cuando nos acostumbramos a una tecnología, ya está sobrepasada. Y te ha aparecido otra que la ha dejado obsoleta y que no sabes qué está haciendo. Sí, estamos pues, así continuamente. Y el problema es ese, porque la información permanece. de lo que hay en internet. Bueno, si ahora entráis, que hablo de los BBS, si entráis seguro y buscáis BBS, encontraréis BBS que todavía hay en activo y que podéis ver y descargaros y tal. Lo que pasa es que ahora tendrás el problema de encontrar algún programa que lea los ficheros tal como lo bajan, porque además normalmente la información que había en un BBS era TXT plano. Entonces lo puedes leer con cualquier programa, pero el problema era comunicarte con ese BBS. Y en fin, que eran otros tiempos y eran otra forma de hacer las cosas más sencillas. Sí, claro. Y también otra de las cosas que quería comentar, por ejemplo, que había un movimiento de un protocolo de internet que se llama Gemini. ¿Lo de la inteligencia artificial? No. Eso es lo que ha hecho Google para cargarse ese protocolo. Ah, vaya. El tema es que desde hace décadas existe el protocolo Gemini, que era un, para generar páginas web estilo blog, sencillas, muy sencillas, porque al final es prácticamente el texto plano y poco más, no puedes meter imágenes, no puedes meter nada, es para que cuentes lo que sea en modo texto. Y estaba teniendo cierto repunte entre gente que todavía está con el tema de blog, como mi caso, que sigo manteniendo mi blog, aunque yo lo sigo haciendo en HTML. Sí, sí. Y estaba teniendo un repunte bastante interesante el Gemini. Y justo cuando estás viendo cómo va saliendo, llega Google y dice, pues a mi inteligencia artificial la voy a llamar Gemini. ¿Por qué? Porque no me interesa un sistema descentralizado de información, que parece que está teniendo repunte. Parece que... Entonces tú ahora entras en cualquier buscador, que yo me acuerdo que entonces los buscadores, metías cualquier cosa en el buscador y te salía lo que había, que ahora metes algo en Google y no te sale, te salen 20 anuncios antes, disfrazados de temas, o lo que están haciendo muchos jóvenes, que es en lugar de buscar la información de las fuentes, preguntarle al chat GPT, que cuando no sabe algo se lo inventa. Entonces... me acuerdo de aquella época de... No, la verdad que así los monopolios en todos los aspectos. Y claro, aquí internet, pues es que Google y todo eso, pues se las hacen fuerte, pues no deja de ser un monopolio de controlar, en este caso, pues eso, la información, dónde accedes, qué ves, qué no ves, y qué información te llega o no te llega. Y el tema es que además, pues se ríen un poco, porque en la Comisión Europea no hacen nada más que multarles por malas prácticas, pero es que les sale barato. Claro. O sea, ¿qué le ponen a Google? 20 millones de euros. Pues, si se la pela. 20 millones de euros. Si tiene más presupuesto Google para funcionar al año que muchos países. 20 millones, ¿dónde vas con 20 millones? Pues calderilla. Se ha calculado, es como si te para la Guardia Civil a ti con el autobús y te dice, tienes que pagar una multa de 3 euros. Ah, vale. Ya me estaba asustando. Y tú dices, pues vale. Toma, sí, toma, y me voy. Toma 6 que lo voy a volver a hacer. Tómate un café. ¿No? Sí, sí. Pues es lo mismo. Pues muy interesante, pero pasa que poco podemos hacer. Sí, se puede, se puede y ya dijimos una vez que podíamos hacer uno exclusivo sobre, por ejemplo, cómo desgooglizar el Android. Libertad digital. Es que eso me suena a periódico. Vaya. Es que ahí me parece. Lo dijiste tú, ¿eh? Yo no me inventé nada. Sí, pero que me. Es que me parece que hay un periódico que se llama así, Libertad Digital. Seguro, porque ahora hay un montón de cosas de todo. Sí, pues, pero bueno, que eso, que un día podemos hacer una especial y algunas aplicacioncitas que utilizo yo para sí, ¿cómo no? No conectar con Google. ¿Cuál es el problema? Que yo no necesito a Google y me da igual, ni a Meta, pero yo soy capaz de trabajar de esa manera. Por tus conocimientos y... Y porque y me da igual. Y porque me da igual. Pero hay gente que va a lo fácil, claro. Claro. Entonces, es que esto, claro, es que tengo que convencer a la gente para que use la misma aplicación que yo de mensajería, por ejemplo. Yo no uso WhatsApp. Si te quieres comunicar conmigo, hay formas. Y el que se quiere comunicar conmigo... Se comunica. Doy fe. Y... Pero no uso... WhatsApp. Que WhatsApp no ha existido toda la vida y la gente se ha estado comunicando. Sí, claro. Y yo me acuerdo cuando te sabía los teléfonos de memoria. Y llamabas a los amigos para quedar y quedabas a una hora y ya está. Así es, nos estamos viendo tontos digitales, que digo yo. Y ahora quedas con un amigo a una hora y te dice, estoy llegando. Y te lo manda cuando está saliendo. Así es. En fin. Pues nada, si quieres, mira, voy a poner la sintonía, sí, que nos estamos quedando sin tiempo, si quedan 8 minutos. Vale. Que es que... Vale, pues pon la sintonía. Pongo la sintonía. Pon la sintonía. Y así, digamos, fomentamos el que salga la gente. Que hoy lo que traigo me parece que es hasta chulo y todo. Pues venga, dale. Pues bueno, ¿te suena a ti? Seguro que sí, porque creo que te suenan muchas cosas y eres muchísimo listo. ¿El libro Guinness de los récords? Sí. Pues si te dijera que este fin de semana puedes ser testigo de uno. Sí. Sí, pues sí. Porque este fin de semana se van a rejuntar porque han quedado por WhatsApp o se han llamado... O por lo que sea, por correo interno, bomberos de toda España. Para subir, por aquí tenía el dato, unas 300 veces a la Torre del Agua. Sí. Sí. Es que lo sé, porque tengo un primo hermano que es bombero en Madrid. ¿Y va a venir a subir la Torre del Agua 300 veces? No, porque está lesionado. Vaya. Pero iba a venir, me pidió asilo político. Y me dirás tú, ¿y para qué? Pues porque según dicen que hay unos 68 metros de subida, bajarán en ascensor. Que esto ya me parece un poco de doping, ¿eh? No, a ver, el plan es que van a ir haciendo relevos. A ver, una subida de 24 pisos, hazla. Bate un récord. Pero como están por relevos, la idea es subir siempre en positivo. Es decir, es desnivel positivo. Negativo. Siempre positivo. O sea, suben y luego la bajada es en tiempo de descanso. Con lo cual da igual. Eso me parece a mí un poco de... No es doping. De doping. O búscate un edificio de 20.000 metros para subirlo. Es un récord, oye. Es que no hay. El que van a construir en Arabia Saudí más alto del mundo va a llegar a los 1.000. De 20.000 no hay. Ya, ya, pues es que, claro, es que aquí queremos todo y no puede ser, ¿eh? Pues bueno, que van a intentar subir esas 300 veces, que son unos 20.000 metros, en 24 horas. Sí. Y empezarán a las 10 de la mañana. Lo bueno que tiene es que si consiguen el récord, que yo pienso que si se empeñan y se ponen cabezones, ya que los bomberos son muy suyos, pues harán una donación a la Asociación de Pequeños Corazones de Aragón. Uh-huh. Y qué mejor oportunidad de estar allí, verlos. Además, en todos estos tipos de eventos normalmente suele haber animación alrededor y suele haber más gente. Suele haber chiringuitos, a lo mejor incluso venden camisetas para recaudar fondos, para donarlos luego o tal. O sea, hay un montón de historias. Seguro que sí. Pero de todas maneras, mira, pues pasar el día entero y con su noche. Y apoyarles allí y nada. Y como siempre, o intentamos que sea siempre, gratis. Te puedes llevar un bocadillo de tortilla y ver ahí cómo suben. Quédate ahí. Venga. Hombre, seguramente si estás fuera no vas a ver mucho porque irán por dentro de la Torre del Agua. Hombre, igual dejan entrar o qué. Es que ahí estorbaría la gente. Y entonces, ¿a quién dejas entrar? Porque podrían entrar muy pocas. Además, personas, es verdad, después de que lo hemos anunciado aquí, se va a poner así. Sí, sobre todo porque lo hemos anunciado. Se va a poner así. Lo hemos anunciado nosotros. No, pues, eso, vi unas carreras con mi primo, que era la subida, pero por fuera. Uh-huh. Es decir, subían edificios, pero por fuera, iban con las escaleras, enganchaban. Subían, enganchaban al siguiente piso. Y eso era espectacular. Pero claro, yo eso lo vi muy peligroso. subir un edificio por fuera. Ni con cuerdas ni con tal, porque iban asegurados, claro, iban con arnés. Y a todo esto, ¿habrá un récord en negativo? Sí, seguramente los espeleólogos tendrán sus propios récords. Porque podían subir en el ascensor y bajar andando. No, ya, también no, habrá porque récords hay récords de... Los récords negativos que tendrían un poco de sentido serían los de la espeleología. De muchas tontas. Ah, búscate una cueva que baje para abajo 20.000 metros. Pues eso no sé si lo hay, pero ya te digo yo que no. Ya te digo yo que no. Así cavando y tal, se ha llegado. Los rusos llegaron a 13.000. Eso, 10 kilómetros. Aún te falta la mitad. ¿Qué eso? Pues nada, que lo hagan en negativo. Pero los chinos querían llegar a... Querían llegar a una parte que hay a mucha más profundidad de 20.000. No sé qué harán. Querían atravesar lo que es la corteza. Sí, sí. Los chinos. Pues bueno, nada. Nos vamos despidiendo, ¿no? Pues hasta aquí el octogésimo octavo. Es el 88, que es el programa nazi. Sí, ah. Sabes que el 88 es el programa, es una abreviatura. Yo sé nazi. Que el 1888 es el turrón más caro del mundo, no, pero el 88 porque coincide con la letra H, HH, Heid Hitler. Y es una abreviatura. Si ves a alguien que lleva tatuado 88, este es nazi. O sea, que no ha podido nacer en el 88. El que no es nazi se pone un 1 y un 9 delante. Vale. Porque además, cuando vas a un tatuador y le dices, tatúame 88, y te dice, No. Pues nada, como ya nos vamos, no nos llaméis al teléfono al 976-525-645 ni al chat GPT del Radio Mike, de la pestaña que es la que lleva a la sala. Muy bien, lo has dicho perfecto. Si hay alguien capaz de conectarse con esas instrucciones, le damos un premio de hacker. Pero sí que podrás mandarnos un email a radio@asociacionpica.org. Exactamente. Adiós. Hasta luego. Take my hand, the best is yet to come.